La especia fabrica espacios. Especia Melange. Radio 3. El silencio a veces no es más que la última defensa. El caparazón de la tortuga que se sabe diferente e incomprendida, y por eso terriblemente vulnerable. Cuando se camina hacia la casa del silencio, no se dejan huellas nunca. Al mirar atrás, observo desoladoramente que no dejé marcas visibles a mis ojos. Quizá fui yo misma, sin quererlo, la que las enterró en la tierra por no querer verlas. No se ve ni siquiera la sangre. Cuando uno está herido, sangra y hace sangrar a los demás. Los demonios son animales heridos que experimentan un dolor profundo e intenso. Los demonios tienen por ello una gran capacidad para hallar los puntos débiles de los demás y herirles. Casi tanto como ellos lo están, pero nunca, nunca tanto. El dolor que un demonio siente es tan insoportable que desea con ansia abandonarse, huir y dejarse atrás. Olvidarse de sí mismo, buscar la salvación, defenderse de su propio fuego, de su halo destructor. Intenta con desesperación recorrer a la inversa el camino que le llevó hasta allí, hasta la casa del silencio, hasta el lugar donde se ha construido un templo de papel. Pero no es capaz de lograrlo. Ha fracasado. Está solo, en silencio. Su último refugio, el silencio. Su caparazón de nada. Yo he creado un mundo entero con mi propio silencio, que me sobra y me rebosa, que me envuelve de tal modo que abraza, aunque asfixia, que acaricia, aunque araña. Yo he creado un mundo entero del que no puedo salir. Mi cárcel de nada. A veces desvanece la nada. Algo más duele. Está aquí, muy cerca de mí. Es un punto minúsculo de mi rostro, una pequeña marca en mis labios. A veces tira, estira, se tensa hasta que revienta y sangra. Y me devuelve algo de mi lucidez de ángel perdida. Me rasco la espalda y hasta creo ver rastros de plumón blanco por toda la casa de silencio que yo misma he construido para mi soledad. Llena de gente, de ruido silencioso. Lugar de amparo para mi desamparo. Voces para el fortalecimiento de mi incomunicación. Silencio que ahoga el grito sangrante de mi cicatriz en mi labio. El silencio a veces no es más que la última defensa. Y yo podría dejar de defenderme, irme de aquí, conquistar la salvación, escapar de mí. Pero, por más que lo he intentado, no encuentro ni un solo motivo para abandonar este lugar. You are my special angel, sent from up above. My fate smiled down on me and sent an angel to love. You are my special angel, right from paradise. you're an angel. Heaven is in your eyes. En un pequeño neón amarillo y azul se lee Ángeles o Demonios, Motel, Bienvenido. Cosme, el dueño, tiene por costumbre deleitar a los clientes de paso con lo que él llama Iluminación de la Semana. Un letrero muy llamativo junto a la carretera que él mismo cambia ceremoniosamente cada domingo a las 12 de la noche. La iluminación de hoy saluda así a los conductores. Normalmente, las personas se consideran a sí mismas demonios rodeados de ángeles a los que ocasionan enormes problemas. El tráfico es constante esta tarde, poco denso. No corre un pelo de aire. Calma en el viento, clientela segura. Nunca le falla. Un individuo enfundado en vaquero hasta el cuello entra en la recepción e inspecciona con atención todas las paredes y las esquinas de todas las paredes. Ese cartel de ahí fuera podría atraer malas compañías. Es miel para las moscas. No hay bueno sin malo. Bienvenidas todas las compañías. Parece colocado ahí por un impulso maligno. Asusta. El impulso maligno es tan necesario al mundo como la lluvia. Fíjese qué poco aire corre hoy y qué calor. Yo necesito lluvia, no sé usted. Quiero una habitación, y no sé para cuántas noches. ¿Ángel o demonio? ¿La habitación o yo? Empecemos por la habitación, luego paso a lo suyo. ¿Qué diferencia hay entre la una y la otra? Las demonio son tranquilas y silenciosas, oscuras. Ideales para estados de calma del espíritu, para huir. Las tinieblas son un perfecto escondite. El problema es no conseguir salir de ellas a la mañana siguiente. Las ángeles son más ruidosas y soleadas, perfectas para la exaltación del cuerpo. Casi sin que usted sea consciente, el cuerpo se envuelve en la luz como en un manto y goza de sí mismo. Pero tienen un inconveniente para el descanso. ¿Cuál? La luz artificial no se apaga en toda la noche. Sale de las paredes. No me parecen descripciones muy exactas para tratarse de habitaciones. No lo son. Formalmente son iguales todas. Y las diferencias son las que le he comentado. Lo demás varía según la noche y según el huésped. ¿Algún consejo? No. ¿Es posible cambiar de habitación en mitad de la noche? No. Se tendrá que quedar con la que elija desde un principio. Hoy tengo previsto colgar el cartel de completo y nunca me falla la intuición. Me quedo entonces con una habitación ángel. Ángel, pues. ¿Y a usted lo anoto como ángel o como demonio? ¿Como ángel? ¿Desde cuándo? Hace unos 40 días. Estaba viajando, como ahora. Miré hacia la carretera. Allí lo decía. Usted era dueño de un motel llamado Ángeles o Demonios. Yo era desde ese día ángel y no sabría durante cuánto tiempo lo sería. Vendría a pasar la noche aquí. Siento las alas por debajo de la piel de la espalda desde entonces. No necesito más datos. Ángel en habitación ángel, pues. Buena estancia, caballero. El viajero motorista levantó la mochila del suelo y se alejó, dejando tras de sí una suavísima estela de plumón blanco. Dos días después, en Ángeles o Demonios, motel de carretera, corría el aire fresco. Las últimas 48 horas habían sido buenas y malas. Oscuras y luminosas, ruidosas y silenciosas, raras y normales. Solo uno de los viajeros llegados ese día al motel dijo de sí mismo ser demonio. Se trataba de una chica joven, de voz casi imperceptible. El resto como Cosme también había previsto, afirmaron ser ángeles. Algunos de ellos eligieron habitación ángel, como el motorista. Otros prefirieron las demonio. Ninguno abandonó la habitación en toda la noche. Ninguno intentó comunicarse con ninguna de las otras habitaciones. Al día siguiente, solo el motorista se despidió. ¿Puedo preguntarle por estas dos últimas noches? ¿Puedo yo negarme a contestarle? ¿De qué color tenía los ojos la chica demonio? No lo sé, y no le voy a preguntar qué sabe de ella. ¿Es usted ángel o demonio? Mi ángel contiene un demonio dentro de las alas. Probablemente el suyo también. Por eso le pican tanto por debajo de la piel. El último huésped arrancó la moto y se alejó hacia Poniente, buscando la luz. Don Cosme había cambiado su iluminación semanal por la de la semana siguiente. Allí donde hay una gran luz, se congregan a su alrededor las fuerzas de las tinieblas para engullirla. El motorista miraba fija y obsesivamente el asfalto, esperando. Muchos kilómetros después, le saludó desde el gris sucio del suelo la palabra que había asomado durante las dos últimas noches en la pared luminosa de su habitación, ángel. Sálvate, sálvate, sálvate. Y la siguió viendo hasta que anocheció. Atención de doña Amelia Santos María. Estimada señora, por la presente sentimos comunicarle que hemos decidido no renovar el contrato que le une a esta empresa, por no ajustarse su perfil a las nuevas necesidades Amelia, de la misma. Algo más de 30 años y una leve cicatriz en el labio inferior, un poco a la izquierda. Lee siempre a media voz. No sé si para que puedan escucharla. De nuestra parte, no duden en comunicarnos. El resto es silencio. La tendremos presente en nuestras oraciones. Afectuosamente, la empresa. inflexión ni énfasis. Quizá un mínimo temblor tan solo perceptible en la cicatriz del labio. Después la dejó con gesto ausente sobre la mesa. Encendió y fumó hasta el final 2 cigarrillos consecutivos. Hay veces que uno piensa que deberían hacer pitillos el doble de largos para ciertas ocasiones. Aunque la verdad es que no hay longitud sino densidad o extensión en esos raros momentos de ausencia. Fumó los 2 cigarros sin tener conciencia de ello. Y podría haber encendido otro, incluso decenas, si los hubiera tenido a mano y su garganta no se resintiese tanto con el tabaco. Pero eran los últimos del paquete. Una tosecilla áspera apartó aquel eclipse de su cara. Miró el cenicero, después el paquete, todavía sin despertar del todo. Lo arrugó lentamente y estiró el brazo hasta meterlo casi por entero en la papelera, doblada exageradamente sobre la silla. En esa incómoda, forzada posición permaneció unos segundos, casi un minuto. Después se incorporó con violencia y agarró el teléfono. Frente a sus ojos, la libreta calendario estaba abierta por el lunes 11 de marzo de este año, hace más de 2 meses. Y anotado, llamar a Luis, y un número de teléfono. Marcó. Hola, Luis, soy Amelia. ¿Sabes quién soy? Bueno, yo solo quería saber quién eres tú. No, perdóname. Tenía tu nombre apuntado en la libreta y simplemente no recordaba. ¿Por qué? Lo siento. Siento haberte molestado. No, gracias. Perdona, adiós. Su mesa tiene la extraña calidez de lo austero. Junto al teléfono, el calendario, detenido en aquel día 11 de marzo. Una botella de cristal con una flor seca. Y una taza de café, recuerdo de algún viaje a Nueva York. No sé si de ella, que declara, yo amo Nueva York. Lo más llamativo es un inmenso marco, desproporcionado para el lugar que ocupa y la foto que contiene. Un diminuto recuadro detalle del cartel luminoso de un motel de carretera, arrancado de una revista. El motel se llama Ángeles y Demonios, y bajo el nombre una frase: la tormenta es solo el presagio. A la izquierda del resto, la pantalla del ordenador, de espaldas a la ventana que da al oeste, un 10º piso. La última luz de la tarde se colaba por las persianas venecianas, partiendo su cara en 3 franjas. Parece iluminada para una película de terror muda. Sus ojos miran hacia el exterior. Bajo la luz están más caídos, más lánguidos. Desde los pómulos, sombra, casi hasta el labio inferior. La cicatriz brilla como si sangrase. Se ha levantado impulsada por un repentino escalofrío. No sé si por sentirse observada o después de tocarse la cicatriz con los dedos. A veces la observo durante minutos, pero ella no parece darse cuenta. Nos separan 5 metros y un silencio insalvable. Creo que ni siquiera sabe mi nombre. Ha cogido el bolso en dirección a la calle, sin decir adiós ni mirar a nadie. No queda mucha gente en el 11º piso. Al levantarse, su cartera ha caído del bolso sobre la silla. Me acerco a su mesa mientras la veo marchar. Se detiene a beber en el depósito del agua. Desde allí no puede verme. Descuelgo su teléfono y pulso la rellamada. El teléfono al que llama ha sido dado de baja del servicio. Su cartera está casi vacía. No hay dinero ni tarjetas, solo el carnet de identidad y, doblada por la mitad, otra foto del motel Ángeles y Demonios, pero no de una revista, sino en papel fotográfico. He Esta vez la frase es una sola palabra: sálvate. Levantó la cabeza. Está dentro del ascensor, pero sujeta la puerta con el pie. Me mira, pero probablemente sin verme. Mira la oficina casi vacía, y en un espasmo muy rápido vomita sobre la moqueta. Creo que nadie más que yo la ha visto. La puerta se cierra. Se oye un grito apagado. ¡No quiero estar en vuestras malditas oraciones! Pom, pom, pom. Pom, pom, pom. Oh, heavenly salvation, our precious city has been spared. The storm has passed and vanished above us. The storm has ended, and death steps back into the waters once more. Oh, heavenly salvation, oh, heavenly salvation, oh, heavenly salvation, oh, heavenly salvation. De marzo de 2002. Ha pasado una semana. He vuelto cada día a buscar ese lugar, pero no está. Y sé que estuve allí, no tengo dudas. Últimamente siempre ando cansado. Mi cansancio interrumpe constantemente cualquier actividad que me proponga. Y cuando se empeña, cada vez con más frecuencia, he de dejar a medias lo que esté haciendo y descansar. Un banco en un parque, una sombra, masajes a mil, el cine, mis párpados, lo que sea. Lo que sea con tal de salirme unos instantes del fluir habitual de mi existencia. Muy parecida a la de una lombriz. Aquella noche me arrastraba por una secundaria cuando me sentí infinitamente agotado. Más de lo normal. En ese momento se iluminó un cartel con una sola palabra: descansa. Como hipnotizado, paré el coche y entré en aquel motel de carretera. A partir de ese momento recuerdo pocas cosas. Recuerdo una llave granate y una habitación oscura y tranquila. Recuerdo una oscuridad pura, insondable, y un silencio que parecía no acabar. Recuerdo alcanzar la cama a tientas, y lo que soñé. Me soñé dormido en aquella habitación, y el silencio, interrumpido por un gemido femenino en forma de plegaria. Una voz rota y sollozante, repitiendo una y otra vez la misma oración incomprensible. Rezaba flojito, ahogada, dentro de mi cabeza, al otro lado de la pared. Recuerdo una luz roja violando la oscuridad de mi cuarto. La pared que me separaba de las oraciones angustiadas de la mujer comenzó a resquebrajarse y a escupir una sustancia viscosa. Recuerdo que las grietas formaron una palabra. Nada más. Me fui sin ver a nadie. Ha pasado una semana. Desde entonces, solo una herida que se me abre cada noche en el hombro izquierdo y escupe la misma sustancia viscosa. Todavía no he conseguido recordar la palabra. Sé que estuve allí, no tengo dudas. ¡No quiero estar en vuestras malditas oraciones! Y no quiero que recéis por mí, ninguno. No quiero que nadie me salve, no quiero vuestra ayuda. ¿Y por qué hablas conmigo? No lo sé, dímelo tú. ¿Lo ves? No sabes qué decir. Después de todo, no tienes nada. No sabes quién soy, ni qué busco. Ni siquiera creo que quieras ayudarme. Debería irme. Puedes irte cuando quieras. Me saca de quicio esa pose tuya. Ya es algo. No, no es nada. Tú todo lo solucionas con frases hechas. No sé por qué pierdo el tiempo contigo. Pero lo haces, así que no busques en mí un remedio. Soy solo un oído al que hablarle. Te juro que a veces te mataría. Te aplastaría la cabeza contra el suelo, a ti y a tu maldito oído. ¿No eres capaz de decir nada más? Soy solo tu oído, ya te lo he dicho. Yo te ayudo a recordar. ¿Qué más quieres? Nada. No quiero nada, perdóname. Siento haberme enfadado. No pasa nada, no te preocupes. Háblame del motel. ¿Qué quieres saber? Te lo he contado todo, todo lo que recuerdo. Quizás si me lo vuelves a contar recuerdes algo nuevo. No lo creo. Inténtalo, anda. Necesitaba dormir, descansar. Fue el único sitio que encontré. Debí de haberme pasado el desvío. Reconozco que me llamó la atención el nombre. Ángeles o demonios. Y aquel lema en el luminoso de la entrada. Normalmente las personas se consideran a sí mismas demonios... Rodeados de ángeles a los que ocasionan enormes problemas. Eso es. Fue como si me leyese el pensamiento. ¿Y por eso te registraste como demonio? ¿No te aburre? Te lo he contado ya mil veces. Sigue, sigue. Me registré. Entré en la habitación y me dormí. No sé por cuánto tiempo, pero mucho, mucho tiempo. Estaba muy cansada. ¿Y no hiciste nada más? ¿No viste a nadie? ¿Ni tampoco hablaste con nadie? Tuve unas pesadillas horribles. Cuéntamelas. No quiero. Tampoco las recuerdo con claridad. Desde entonces no recuerdo nada con claridad. Es el origen de todo, ¿no crees? No. ¿Cómo puedes ser tan tonto? El origen de todo, como tú lo llamas, no tiene fecha. Y ocurrió mucho antes y en ninguna fecha concreta. Desde siempre, desde que nací. ¿Qué significa el origen de todo? Llámalo como quieras. La tormenta. El motel fue la tormenta. La lluvia que borró todas las huellas y me dejó en el vacío. Te queda la marca. La cicatriz del diablo. Quiero decir, del labio. ¿Te gusta? No está mal. ¿Cómo te la hiciste? Me mordieron. ¿Quién? No sé. Todos. ¿Pero quiénes son todos? Ya te lo he dicho, no lo recuerdo. Entonces, ¿cómo sabes que...? No lo sé. Lo siento. Déjalo ya, ¿vale? Te he dicho que no me acuerdo. ¿Cómo sabes que no lo has soñado? ¿Que no te lo inventas todo? Lo del motel y todo lo demás. Tengo fotos. Enséñamelas. ¿Me dejarás más tranquila? Ya veremos. Enséñamelas primero. Una la llevo aquí, en la cartera. El cartel había cambiado. ¿Qué decía? ¿Cómo dices? Te preguntaba que qué decía en el letrero. ¿En qué había cambiado? Mierda, no encuentro mi cartera. Tiene que estar... Estoy segura de que la metí. ¿La hiciste tú? Sí, no sé. Me han robado la cartera, te juro que la tenía aquí mismo, tú lo sabes. Yo no sé nada, yo solo sé lo que tú sabes, lo que tú me cuentas. Es la verdad, ayúdame a encontrarla. Escúchame, ¿hiciste tú la foto? ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo, supongo que sí, no sé. Haz el favor de ayudarme a buscar. Lo olvidas todo, lo pierdes todo. ¿Cómo quieres que te crea? El motel, las fotos, lo único que tienes es una cicatriz en el labio. Pudiste hacértela de mil maneras. ¿Y la nota de despido? ¿Te parece normal una nota de despido que dice la tendremos presente en nuestras oraciones? Nada de esto me parece normal ni verosímil. Empiezo a creer que nada de lo que me cuentas es cierto. ¿Dónde está esa nota? La dejé sobre el escritorio, supongo. Claro. Tienes que creerme. Ayúdame. Creía que no necesitabas ayuda de nadie. Me refería a ellos. Que no sé quiénes son ellos. Rezan por mí. Pero yo no quiero que lo hagan. No quiero estar en sus malditas oraciones, ¿no lo comprendes? Yo no comprendo nada. No tengo salvación. Creo que nada de lo que dices es cierto. Ayúdame a buscar la foto. ¡Luis! ¡Luis! ¿Dónde vas? Yo no soy Luis. ¡Luis no existe! ¿Por qué me haces esto? ¡No te vayas! Tiene que estar por aquí, en alguna parte. ¿Hay alguien ahí? ¿Luis? Me llamo Jesús, señorita. Soy el guarda. ¿Se encuentra bien? Sí, sí, me encuentro perfectamente. ¿Ha visto a alguien? Ese está muy tranquilo a estas horas, no se preocupe. ¿Ha perdido algo o quiere que le ayude? No, las llaves del coche. Llevo una linterna. Ah, aquí están. Gracias, no se moleste, ya me iba. ¿Seguro que está bien? No se preocupe por mí. Sé cuidarme sola. Señorita, señorita. ¿Sí? El bolso. Gracias. Y tenga cuidado. Ha llovido y, como dice mi mujer, la tormenta es solo el presagio. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather. since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, oh, rocking chair will get me. All I do is pray that the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go keeps raining all the time, keeps raining all. En este momento no le puedo atender. Si lo desea, puede dejar un mensaje después de oír la señal. Gracias. Te llamo y no te encuentro. Siempre así. Te llamo y no te encuentro. Por eso no sabes quién soy. Me miras como se mira a los desconocidos, sin reconocer, atravesando mi cuerpo como si fuera aire transparente. No me resulta fácil. Aunque imagino que para ti también es complicado sentir todo el tiempo que necesitas algo que no conoces. Que la clave de tu vida está tan cerca, pero a la vez tan lejos. Debe ser mucho peor que estar perdido. Te lo he visto en los ojos. Ahora miro tu mesa. En ella has dibujado el retrato de tu silencio y de tu fuga. La tormenta es solo el presagio. Aquí lo pone. Dime, ¿has huido en dirección a las nubes negras de la tormenta? ¿Han comenzado ya a caer las primeras gotas de lluvia en el lugar donde ahora te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Lo sabes? ¿Sabes quién eres? ¿Eres capaz de reconocerte en el espejo? Yo podría aclarártelo todo. Inventaría una historia que borraría las paredes de ese motel en el que tienes encerrada tu alma. Ataría todos los cabos sueltos de tu memoria. Quieres salvarte. Y yo no quiero que te salves. Pero nunca voy a poder convencerte de ello. Este es un mensaje para Amelia. Chao. Todo aquello me resultaba ridículo. Pero por más que lo intenté, no encontré ni un solo motivo por el que abandonar este lugar. Llegó un momento en que incluso dejé de maldecir. No sé si por cansancio o por refugio. El silencio a veces no es más que la última defensa, el caparazón de la tortuga que se sabe diferente e incomprendida, y por eso terriblemente vulnerable. Disculpe, ¿me deja pasar? Señora señorita, ¿lo siente usted? ¿Siente la energía que brota de la pared? ¿Usted puede sentirlo? Sí, sí, sí, claro que puedo sentirlo. ¿Le importa dejarme pasar? ¿Pero de verdad lo siente? Que sí, ya le he dicho que sí. ¿Me permite? Sí, pero... Gracias. Ridículo, grotesco, delirante. Y yo, en medio de aquella enajenación mental colectiva, participando en cuerpo y alma de todas las ceremonias, como si también creyese en algo. Como si yo también esperase un milagro de aquella pared. Ahí está, lo siento, lo siento. ¡Míralo, no, ahí, míralo! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Y yo también lo siento. Dígame, señorita, ¿de verdad que usted también lo siente? ¿Y usted? ¿Lo siente usted? No se lo diga a nadie. Pero yo no siento nada. Bueno, quiero decir... que lo que yo siento no tiene nada que ver con esta fe. No espero ver nada en ese muro. Yo no creo en todo esto. ¿Y por qué sigue aquí? A veces yo también me lo pregunto. No lo sé. No me voy. Es... no puedo irme. A veces lo pienso. Pero al final no me voy. ¿Cuántos días lleva? Unos 20. Casi desde el principio. No me he contagiado de la devoción hacia la pared, pero sí de lo que trajo a toda esta gente a la casa. Confieso que me dejé arrastrar porque estaba naufragando en el mismo mar que todos ellos. ¿Y usted? ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Yo soy la dueña de la casa. ¡Concentraos! ¡Concentraos! ¡Silencio! ¡Se va! ¡Lo estáis asustando! Sí, soy la dueña de esta casa. No sé muy bien cómo se me fue de las manos. Lo que sí recuerdo perfectamente es cómo empezó. Hola, soy la vecina del tercero, ¿sabes? Hola. Solo quería saludarte y darte la bienvenida al edificio. Pues muchas gracias. Mira, aquí todos nos llevamos muy bien, ¿eh? Es un piso de gente muy agradable y tranquila. Ah, qué bien, qué bien. ¡Oh, y estás pintando! Sí. Qué bonito, ¿eh? ¿Puedo pasar? En aquel instante, me perdí. La puerta de mi casa dejó de ser algo que me separaba del exterior. Supongo que por eso, a los dos días, desapareció. Se puede, ¿eh? Vaya. Uy, ya he visto que has quitado las puertas. Uy. Es un poco arriesgado, ¿eh? Pero también muy generoso. Yo no he quitado la puerta. Ha desaparecido. ¿Desaparecido? Sí. Pero, ¿qué es eso? ¿El qué? ¡Eso! ¿Eso que tienes ahí en la pared, enfrente? No sé, yo no veo nada. ¿Has quitado el papel? Sí, bueno, yo... ¡Pero mujer, cómo se te ha ocurrido quitar el papel! ¡Ay, Dios sabe lo que puede haber en estos muros! ¡Uy! Ah, usted es la dueña de esta casa. Bueno, quizá debería decir que lo era. Ahora es un templo de adoración a no sé qué. Usted no lo sabe, pero es su casa. La fuerza está en su pared. ¿No fue usted quien lo descubrió? No, no fui yo. ¿Lo ves, Clara? ¿Ves lo que ha destapado? Ay, más que verlo, lo siento. Siento una fuerza extraña. No sé qué es. No sé si es religioso o extraterrestre, pero en esa pared hay algo. Ya lo decía yo. Esto es cosa de un experto. Vamos a buscar un médium, un cura y una sanadora espiritual. Lo que sea. ¿Y después? ¿Qué? Después vinieron los maridos de mis vecinas, sus hijos, otros vecinos que sintieron curiosidad, amigos de los vecinos, los caseros, unos primos de los caseros expertos en fenómenos paranormales, el cura... ¡Hermanos! El Vaticano envía a un experto para recopilar las pruebas. ¡Ay, a mí se me ha quitado el reuma! ¡Esto es un milagro! ¡Milagro! Y además puede comprobarlo quien quiera. ¡Yo soy cargado de electricidad! ¡Miren cómo se me eriza el pelo de los brazos cuando me acerco a la pared! ¡Y que se me pone el pelo de avestruz! ¡De avestruz, de avestruz! ¡Mírenlo, mírenlo! Pero ellos ven algo. ¿Sienten algo? No lo sé. No sé si de verdad lo sienten, si creen que lo sienten llevados por su fe, si necesitan creer, si les resulta divertido, no lo sé. Llevamos mucho tiempo aquí encerrados, durmiendo en el suelo, comiendo mal, sucios, aislados. Supongo que todo esto es porque realmente creen. Pero ahora apareces tú y me dices que no. Bueno. Quizá tú entiendas mejor que yo qué hace aquí toda esta gente. ¿Yo? Sí, tú. Tú estás aquí desde el principio. Y dices que no crees nada y que no sientes nada. Sí. Pero viniste y te has quedado. Lo sé. Explícame por qué. ¿Qué te trajo y por qué no te vas? Porque es lo mismo que vivir fuera de aquí, pero más fácil. ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Veo su cara! Sí. ¡Ahí, sí, en la pared! ¡Manifiéstate! ¡Manifiéstate! Al principio me puse muy nerviosa. No podía controlar la situación. Cada vez había más gente y nadie se movía de aquí. Yo no podía irme y dejarles solos en mi casa. Me acordé entonces de mis amigos, a los que no llamaba ni veía desde hacía mucho tiempo. Les llamé para pedir ayuda, pero estaban todos aquí, en mi casa, esperando el milagro de la pared. Claro, porque es lo mismo que vivir fuera, pero más fácil. ¿Qué significa eso? Dentro y fuera, lo único que hacemos es dejar que nos lleve la corriente. Pero aquí dentro, la corriente es suave, casi estancada. Basta con hacer el muerto y flotar. Fuera hay más obstáculos y remolinos. El esfuerzo por mantenerse a flote es mayor. Hay que nadar para no ahogarse. Y yo, que estaba cansado, he preferido estancarme aquí. Creo que es por eso, por lo que no me voy. Por no nadar. Pero yo llevo más de un mes aquí encerrada. He dejado de trabajar. No salgo. No puedo hacer nada en mi casa. Todo lo que hago es fingir que soy como ellos. Intentar adaptarme para no cargármelos a todos. Y esperar a que se larguen. O a que de verdad se produzca el milagro. Esa es ahora toda mi vida. ¿Y antes era diferente? Para mí no. Eso es exactamente lo que yo he estado haciendo toda mi vida. Fingir, intentar adaptarme y esperar un milagro. Es lo mismo, solo que ahora es más fácil. Ya te lo he dicho. Pues yo no lo aguanto, no puedo más. Entonces vete. Pero esta es mi casa. Te doy la mía. Aquí tienes las llaves. Anda, vete. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sabes que mañana viene la televisión? Sí. Eso me ha parecido oír antes. Es normal. Estas cosas les encantan. ¡Me siento al pie! ¡Me siento al pie! ¡Creo que lo siento! ¡La pared está durando! ¡Soy un milagro! ¡Milagro! ¡Milagro! Todo aquello me resultaba ridículo. Pero por más que lo intenté, no encontré ni un solo motivo por el que abandonar este lugar. This whole house seems to breathe a sigh. Sometimes I hear a neighbor snoring. Sometimes I hear a baby cry. Sometimes I hear a staircase creaking. Sometimes a distant telephone. And with a knife settles down again. The house and I all alone. Calma en el viento, clientela segura. Hoy no vendrá nadie, ángeles o demonios. Será mejor que cierre. Lástima de letrero. Allí donde hay una gran luz, se congregan a su alrededor las fuerzas de las tinieblas para engullirla. Pobre chica demonio, mi ángel. Quizá si no pidiera perdón a bocados. En la cama hay que saber luchar con las yemas de los dedos. He visto sus ojos en otra parte, pero sin ansia, cansados. Y la noche es propicia para los encuentros. Pocos saben que las paredes pueden deshacerse en la tiniebla. En fin, ella ya lleva la marca del diablo. Se salvará si quiere vender su alma. Eso me recuerda a aquel poema que un cliente grabó en los retretes colectivos. Quitaos los pantalones. Dejad la camisa en el suelo. Reptad sobre camas de muelles calientes. Abrazad la noche y quemaos. Supongo que eso es todo. No recéis por ella. Solo hay perdón en uno mismo. Y la culpa es un grano del alma. Se puede extirpar o no hacerle caso. Tanto da. Demasiadas cruces a vuestras espaldas, queridos huéspedes. Bueno, cada cual tiene la propia. La mía ahora es recoger los restos, las pieles de serpiente. El cuerpo cura el alma. Alguno volverá por más. Cuidado de no quedarse dentro. ¡Corre! Tienes aún un largo camino hasta casa. Pobre muchacha, se persigue a sí misma. Pero la salvación está en el desvío equivocado. Como ángeles o demonios. Vaya, lloverá otra vez. Brings the summer sunshine. The tears from your eyes bring the rain. I feel your touch, your warm embrace, and I'm in a heaven again. You are my special angel through eternity. Special angel here to watch over me. A smile from your lips brings the summer sunshine. The tears from your eyes bring the rain. I feel your touch, your warm embrace, and I'm in a heaven again. Hola, soy el vecino del tercero. Solo quería saludarte y darte la bienvenida. Muchas gracias. Aquí se llevan todos muy bien. Es un piso de gente aburrida y tranquila. Qué bien. Vaya, ¿estás pintando? Sí. Qué bonito. ¿Me dejas pasar? Estoy muy cansado y necesito sentarme un rato. ¿Te apetece una taza de café y un poco de tarta? Sí, creo que me vendrán muy bien. Gracias. Se ha puesto una tarde muy fea. ¿Crees que habrá tormenta? La tormenta es solo el presagio. Perdona, ¿qué has dicho? ¿No te gustaría que lloviese tanto que todo se inundase y nos llevara la corriente? Soy Amelia. ¿Sabes quién soy? Bueno, yo solo quería saber quién eres tú. Perdóname. Últimamente no recuerdo nada con claridad. Yo solo soy un oído al que hablarle. ¿Por qué has venido? La verdad es que iba arrastrándome por las escaleras y me sentía agotado. Más de lo normal. Encima de la puerta de tu casa se ha iluminado un cartel que decía: descansa. Por eso he parado. Eso es mentira. No, no, no lo es. Tengo fotos. Enséñamelas. A ver. Pues vaya. La llevaba aquí en la cartera. Te lo juro. Te lo has inventado todo. ¿Y qué se me lo he inventado? Estás sonriendo. Y esa cicatriz del labio toma una forma muy curiosa cuando sonríes. ¿Cómo te la hiciste? No lo recuerdo. Yo también tengo una, ¿sabes? Aquí. En el hombro izquierdo. Mira. Mira. Sálvame. ¿Qué has dicho? Sálvame. Eso es lo que pone en tu cicatriz. Sálvame. Sálvame. Eso es. Sálvame. Esa es la palabra que no lograba recordar. Vaya, al final se ha desatado. Si quieres, te puedes quedar hasta que despeje un poco. Si no te importa. Además, estoy tan cansado. Nobody else can see, just you and me.